sabemos a dónde fue Jotaro. Su casa está deshabitada. Haruka y las demás nos dijeron que ella es la Sailor de la Destrucción, pero no puedo dejar que la maten. Sailor Moon la salvará en el nombre de la luna. Saturn despierta, será el fin de este mundo. Hola, Rini. Pequeña dama. ¡Blue! ¿En dónde está Jotaro? ¿Qué le hicieron? Cuando llegué a esta casa, ya estaba deshabitada. ¡Mientes! ¡Jotaro es mi amiga! ¡Ella no puede irse sin avisarme! ¡Es tu culpa! ¡Tú eres la culpable! ¡Ella se fue de aquí! ¡Pero porque ustedes le dijeron algo terrible! ¡Jotaro es mi única amiga en este mundo! Pequeña dama. Te odio, Blue. No te soporto, Blue. Te odio. Pequeña dama. No había nadie en la casa de Jotaro. No encontramos ni a su padre, el profesor Tomoe, ni a su ayudante. No dejaron ninguna huella. ¿Podrás investigar algo por medio de la computadora? El profesor Tomoe debe estar registrado en la lista de la academia. Tal vez podamos encontrar alguna pista. Lo encontré. Soichi Tomoe es el encargado del campo de la ingeniería genética. ¿Es un profesor del Colegio Mugen? ¿Del Colegio Mugen? Es la escuela de Haruka y Michiru. Y también de Jotaro. Dicen que es una escuela especial que rinde educación para los niños superdotados, ¿verdad? Sí. Es un colegio que tiene desde educación primaria hasta la universidad. Y me han dicho que es un gran edificio donde hay muchas facilidades para una mejor educación. ¿Qué ocurre? Soichi Tomoe no es solo un profesor, sino también es el dueño del Colegio Mugen. ¿Qué querrá decir con eso? Posiblemente encontraremos algunas pistas en esa escuela. Debemos investigar cuanto antes. Hola, Setsuna. ¡Rini! ¿Qué te ocurrió? Sabes muy bien que no debes salir a esta hora. Espera un momento. Rini, estás empapada. ¿Qué estabas haciendo afuera? ¿No traías sombrilla? Si te sigues mojando de esa manera, pescarás un resfriado. ¡Ven acá! Serena. Pero... Muchas gracias por traerla. Con su permiso, me retiro. No, espera un minuto. Queremos preguntarte algo sobre el colegio Mugen, si no te molesta. Soichi Tomoe fundó el colegio Mugen aproximadamente hace 3 años. Y desde que sucedieron acontecimientos extraños, Uranus y Neptune se hicieron pasar por estudiantes de esa escuela para investigar sobre esos asuntos. ¿Investigar? ¿Quiere decir que el profesor Tomoe es...? Probablemente tenga alguna relación con los cazadores de la muerte. ¿Entonces Jotaro también puede ser un miembro de los cazadores de la muerte? No lo sabemos. De lo único que estamos seguras es que Jotaro Tomoe nació con el alma de Sailor Saturn. Así es. Jotaro no puede ser nuestro enemigo. Rini. Jotaro es la niña más bondadosa de este mundo. No pueden exterminarla. Eso sería muy cruel. No se atrevan. Setsuna. Aunque Saturn sea la Sailor de la destrucción, es una Sailor Scout como nosotras. ¿No hay otra forma de solucionar esto? Fue por eso que nosotras no queríamos involucrarlas a ustedes en esta batalla. ¿Sí, diga? Soy Mimet, profesor. Ya encontré a nuestra próxima víctima. Es la autoridad del campo de la astronomía. Es el científico Sergei Yajimov. El día de hoy vendrá a dar una conferencia especial al colegio Mugen. Es muy interesante su teoría sobre el espacio multidimensional. ¿Entonces? Espera. Desafortunadamente no tenemos planeado salir por ahora. Pero él se ve realmente atractivo. Bueno, hablaré más tarde contigo, Mimet, ¿de acuerdo? Sí, profesor. Espero su llamada. Es tu turno, mi querida Telu. Ella se esfuerza mucho, pero no obtiene buenos resultados. Y pensé que tú me podrías ayudar con esto. Si lo logras, podrás obtener el puesto directivo. Te deseo buena suerte. Claro que sí, profesor. Con su permiso. No puedo permitirlo. Ni de broma lo acepto. ¿Sí? Habla Telu. Lamento decirte esto, Telu, pero el plan ha sido cancelado. Te llamaré después. No te preocupes, Telu. ¿Que no me preocupe? Yo me quedaré con el puesto directivo de los cazadores de la muerte. Ahora les demostraré a esas Sailor Scouts mi verdadero poder. Acabaré con ellas de una vez por todas. Jefa Yuyal, tomaré prestada su máquina especial por unos momentos. Conferencia con el científico Sergei Yajimov, la teoría sobre el espacio multidimensional. Me da escalofrío. Puedo sentir una energía maligna en este lugar. Sí, el colegio Mugen es extraño. Parece que el día de hoy será una clase especial en esta escuela. ¿No lo creen así, chicas? Eso significa que podemos entrar sin problemas. Es nuestra oportunidad. Entremos. Es un periódico de hace 4 años. Un gran incendio arrasó con un laboratorio de ingeniería genética. Todos los investigadores murieron. El profesor Tomoe y su hija sobrevivieron milagrosamente. ¿Escaparon de un edificio envuelto en llamas completamente ilesos? ¿Solo ellos dos? ¿Qué significa esto? Jotaro es una niña bondadosa. ¡No pueden eliminarla! No hay muros en la costa. Creo que todos se dirigen al auditorio. ¿Qué haremos? Antes que nada, busquemos un cuarto de computación. Tal vez podamos encontrar ahí algunas pistas. ¿Qué quieres, Lita? ¡Ay, dime! ¿Qué pasa? Lita, ya déjame en paz. No, yo no soy. ¡Te digo que me dejes en paz! ¡Oye, guarda silencio! ¿Qué están haciendo en este lugar? Es que no sabemos dónde queda el auditorio. ¡Nos perdimos! Si buscan el auditorio, se encuentra al fondo a su derecha. ¡Muchas gracias! ¡Esperen! ¿Se te olvidó algo? ¡No puedo levantarme! ¡Oye, oye! ¡Alto ahí! ¿Por qué me detiene, señor? No soy ninguna persona extraña. Eres demasiado extraña. Déjame ver qué es lo que traes en esa maleta. ¡No quiero! ¡De ninguna manera! ¡Suélteme! ¡No! ¡Déjame revisarla! ¡Suéltela! ¡Suéltela! ¡Suéltela! ¡Suéltela! Me queda muy poco tiempo y no quiero que interfieras en mis planes. El espacio multidimensional no está demasiado lejos de nuestro planeta. Hay una gran probabilidad de que este espacio, con diferentes dimensiones, exista en paralelo con el mundo en que vivimos. Por ejemplo, esta pequeña nebulosa posiblemente se encuentre a nuestro lado, pero nuestros ojos no pueden verla, es invisible. Y es posible pensar que hay vida en el espacio exterior, no somos los únicos. Ellos son invisibles ante nosotros. Y nosotros somos invisibles ante ellos. Bueno, eso supongo. También podríamos pensar que existe un espacio extenso que por ahora no podemos comprender. Sin embargo, yo creo que podemos descubrir y observar en qué condiciones viven los otros seres, ya sean más avanzados o atrasados tecnológicamente. Cabe imaginar todas estas posibilidades en la inmensidad del espacio. Es una gran ayuda que el personal de esta habitación sean unos amantes de la materia. Así podemos investigar más a fondo. ¿Pero en dónde se encuentra la puerta para entrar a la base de los cazadores de la muerte? Creo que no nos será fácil encontrarla, Michiro. No nos asustes. Ellas también están investigando en este colegio. ¿Ah, sí? Esta es mi opinión, pero mi otra teoría es que el espacio multidimensional se trata de un gigantesco ser viviente que ocupa un lugar en el espacio. El momento de que nuestro hermoso espacio se traiga a la Vía Láctea se está acercando. ¿Papá? Cuidado, no te acerques tanto, Kotaro. Miren esto, el experimento de combinación genética es bastante delicado. Es por eso que creamos un espacio especial para esto. Resiste, por favor. Kotaro. Kotaro. ¡Oh, Dios, no! ¡Kotaro! ¡Oh! ¿Qué va a pasar? ¿Quieres salvar la vida de esa niña? ¿Qué? ¿Dijiste? Salvaré la vida de esa niña y la tuya, pero con una condición. Te lo suplico. Por favor, no me importa lo que pase. Solo quiero salvar a Kotaro. ¡De acuerdo! ¡Entonces me quedaré con sus cuerpos! ¡Vamos, despierta! ¡Para cumplir nuestro objetivo! ¡Ja, ja, ja! Ahora les explicaré la fórmula estructurada del espacio multidimensional. ¡Damas y caballeros! Discúlpenos, pero el científico Ajimov tiene que retirarse por causas de fuerza mayor. ¡Qué bien se siente ser el centro de atención! No le permitiré a Telu que me arrebate este sentimiento. ¡Estrellas! ¡Ataque! ¡Sal de ahí, demonio! ¡Paso acá! Mi teoría del espacio multidimensional se ha hecho realidad. Entendido. ¿Lista para la misión? ¡Absorción! No, no. Dime, ¿cómo te atreves a robarle el corazón a una persona importante para la sociedad? ¡Nunca te lo perdonaremos! El cielo, la tierra y todo el mundo lo saben. Somos el grupo de la Sailor Scout. ¡Te castigaremos en el nombre de la luna! ¡Esa es mi frase! ¡Ustedes siempre se la pasan diciendo tonterías! ¡Un paso con! ¡Acaba con ellas! Entendido. Lista para atacar. ¡Analizar! ¡Blanco localizado! ¡Ataque! ¡Algunos ratones! ¡Cadena de amor de Venus! ¡Ataque inesperado! ¡Sailor Júpiter Mars! ¡Tomen esto! ¡Estrella! ¡Ataque! Chupasocón. Fue un placer, gran Mimet. Si me llevo el corazón puro del científico y me deshago de estas odiosas niñas, podré regresar satisfecha. ¡Vamos, Chupasocón! ¡Elimínalas! Entendido. ¡Dulce corazón rosa! ¡Ataca! ¡Hazlo ahora, Sailor Moon! ¡Sí! Todavía no les he enseñado mi arma más poderosa. ¿Qué dijo? ¡Máquina dimensional! ¡De las brujas! ¿Desapareció? ¿Cómo hizo eso? ¿Dónde está? ¡Es hora de mi gran espectáculo! Así es que prepárense. Oh! sorprendieron, pero no solo mi cuerpo creció a este tamaño. Esta fabulosa máquina incrementa mi poder unas 10 veces más. ¡Qué bien me siento! Ustedes son unos afortunados por ver mi gran espectáculo. Así que, prepárense. Encantadora eres, Mimet. Realmente esa, encantadora. ¡Esa voz! ¡Telu! Pero no es nada bueno apoderarse del trabajo de los demás. ¡Cállate! ¡No interfieras! De pura casualidad, Mimet, ¿sabes por qué Yuyal no usó esa máquina? Eso fue por... Así es. Si tú desconectas el cable de la máquina mientras hay alguien adentro, esa persona quedará atrapada para siempre. ¡No, no lo hagas! ¡Por favor, detente! ¡Me disculparé contigo, por favor! ¡No te atrevas a hacerlo! ¡No desconectes ese cable! ¡No! ¡No! Adiós, tontita. ¿Se habrán peleado? ¿Qué significa todo esto? ¡Super Sailor Moon! ¿Estás bien? ¡Resiste, por favor! Estoy bien, solo estoy cansada. Y sobre todo es muy difícil. ¿Cómo te atreves a usarlas para fines malignos? ¡Eso nunca te lo perdonaré! ¡Es una falta de respeto a las floristas! ¡Sailor Moon te castigará en el nombre de la luna! ¡No lo hagas, por favor! Adiós, tontita. ¡No! ¿Se habrán peleado? ¿Qué significa todo esto? ¡Super Sailor Moon! ¿Estás bien? ¡Resiste, por favor! No puedo creer que haya eliminado a su propia amiga. Eso es muy cruel y escalofriante. Nosotros no podemos confiarnos. Vámonos, tenemos que derrotar al enviado del mal cuanto antes. ¡Vámonos! Hoy presentamos Telu, la tercera bruja. ¡Esperen! ¡No pueden lastimar a Jotaro! ¡Ella no es una niña mala! Habrá otro método para solucionar este problema. Así es, debe existir otro método. En primera, la pelea no se terminará con esas palabras ingenuas. Pero si todas pensamos en algo, seguramente lo encontraremos. Es muy pronto para rendirnos. ¡Uranus! ¡Escúchame, Haruka! ¡Nosotros podemos! ¡Guarda silencio! Ya no quiero escuchar esas tonterías. Nosotros derrotaremos al enviado del mal, pase lo que pase. Y también a Jotaro. Porque buscamos un mundo diferente al de ustedes. ¡No se atrevan! ¡Jotaro es nuestra amiga! Creo ciegamente que Jotaro no es la culpable. Yo la protegeré. Se los demostraré. Yo la protegeré a toda costa. Rini, tranquila. ¿Ya están listos los corazones puros? Le ruego que me disculpe. Espere un poco más, por favor. Si no obtengo una gran cantidad de corazones puros en mis manos, no podré despertar completamente. Nadie puede impedir que yo renazca. ¿Dónde está Rini? Enviado del mal. No te preocupes. Solo reúne corazones puros para mí. Sí. ¿Sí? Habla el laboratorio de las cinco brujas. Soy Telu. Hola, soy yo. ¡Profesor! Justo en este momento estoy revisando tu reporte. Me llamó mucho la atención tu plan, el de usar plantas para robar corazones puros. Muchas gracias, profesor. Porque no hemos tenido éxito usando demonios para cumplir nuestro objetivo, me parece una excelente idea cambiar de planes. No me falles, Delu. No se preocupe. Porque ya tengo todo preparado. Entonces, manos a la obra. Sí. ¿Profesor? ¿Eh? Kaolinet. Le traje un café. Gracias. Oh. ¿Le ocurre algo malo? Son mis hombros. Siempre tengo muchas tensiones en mi trabajo. Por eso me duele. Le daré un masaje. Siempre te estoy causando molestias. No. Tú siempre me ayudas para que mi trabajo salga a la perfección. Eso es obvio, profesor. Porque usted me hizo el gran favor de revivirme. Y yo haría cualquier cosa por usted. Además de eso, yo... Tienes muchas cualidades. Sería injusto que terminaras como mi secretaria. Entiendes bien lo que te digo, ¿verdad, Kaolinet? Quiero que recuperes tu antiguo trabajo. ¿Estás de acuerdo? Pero la verdad es que yo... No me decepciones. Profesor, yo solo... Solo puedo confiar en ti, mi querida Kaolinet. Profesor... Hermosa flor, es una planta que no necesita ni agua ni alimento. Esta flor llamada Telul les traerá felicidad. Dentro de 2 o 3 días saldrá una hermosa flor color de rosa. Y como ahora es la inauguración de esta tienda, ¿qué les parece si se las vendo a un precio especial? Solo 10 yens cada una, ¿qué tal? ¡Sí! Lleva estas hermosas flores llamadas Telul que les traerá mucha felicidad. ¿Telul? ¡Cuidado! Nunca había escuchado ese nombre. ¿Serena? ¿Qué, Luna? ¿Acaso no te preocupas por Rini? ¿Preocuparme? Cuando salimos me dijo que íbamos a dar un paseo. ¿Por qué tengo que correr tras ella como una niña tonta? Ay, parece ser que no piensa en otra cosa más que en Hotaru. Eso es lo que nos preocupa. Yo no creo que este sea un simple paseo. Tienes razón. Esa niña nos causa muchos problemas. Serena. ¿Pero cómo se parece a su mamá? ¡Tienes por qué decírmelo! Solo digo la verdad, tú eres su mamá, ¿o no? ¿Por qué siempre me critican? Tú, Pérez, es la que me hace decir estas cosas. ¿Qué te pasa? Oigan, cálmense, no tienen por qué enfadarse. ¿Qué te pasa? Ahora que recuerdo... ¿Sí, pero qué? No me había dado cuenta... ¿De qué? De que a lo mejor Rini fue al colegio Mugen. ¿Qué? Parece que no hay nadie. Hotaru, espera un poco más. Yo te salvaré a como dé lugar. Muy bien. Ahora empieza la búsqueda secreta. ¿Qué estás haciendo, Rini? Sabes muy bien que es muy peligroso entrar tú sola en este lugar. Tal vez esa sea la base secreta de los cazadores de la muerte. Eso ya lo sé. ¿Entonces por qué? Jotaro fue capturada por esa gente malvada. Jotaro está en el colegio Mugen. De eso estoy segura, Serena. Solo quiero salvar a Jotaro. Nosotros solo... Todos nos sentimos igual que tú. Te prometo que nosotras salvaremos a Jotaro, pase lo que pase. ¿Pase lo que pase? Déjanoslo a nosotros, Rini. Bien. Rini, ¿dónde estás? ¿Pero qué estoy haciendo aquí? ¡Rini! Tiene la cualidad de absorber aire y agua por sí sola. Eso es imposible. No puede existir una planta de ese tipo. Hace poco anunciaron que hubo una gran cantidad de plantas muertas. ¿Esa planta tan extraña tiene alguna relación? ¿Qué? Cetro de granate. Me protegiste. Señorita. Esta flor atrae la felicidad. ¿Por qué no compra una? ¿Una flor que atrae la felicidad? Esta es la última que me queda. Se la regalo. ¿Una flor que atrae la felicidad? Será el regalo perfecto para Rini. ¡Gracias! Este es el primer paso de mi plan. ¡Rini! ¡Voy! ¿Sí? ¿Quién es? ¡Hola, Jotaro! ¡Hola, Rini! ¡Estás sana y salva! ¡Quería verte! ¿Yo también? ¡Rini! ¿Quién es? ¡Es Jotaro! ¿Por qué hizo eso? ¡Qué maleducada! Te traje un regalo, Rini. ¡Gracias! Me dijeron que es una flor que atrae la felicidad y pensé que era el regalo perfecto para ti. Y también para ti, Jotaro. Ay, yo no opino lo mismo que tú. ¿Pero por qué, Jotaro? La verdad es que, sin darme cuenta, lastimo a la gente que más estimo. Hay alguien dentro de mí que yo no conozco. Por eso no puedo hacer amigos con facilidad. Pero, ¿sabes? Tú, Rini, me haces sentir más tranquila y diferente. Por eso es que yo... ¡Jotaro! ¿Qué tienes? ¿Estás bien, Jotaro? Tonta. Lo que quiero es tu corazón puro. ¿Qué? ¿Eres tú, Jotaro? ¿Qué te sucede? ¡Rini! ¡Alto! ¿Estás bien? Rini... ¿Pero qué estaba haciendo? Escúchame, Rini. Ayúdame, por favor. Tengo mucho miedo. No temas. ¡Oh! He venido por ti, mi querida Jotaro. ¡No! ¡Hazte un lado! ¡Ah, Rini! ¡Rini! ¡Ah, Jotaro, no! Segura de que ella es Kaolinet. Pero nosotras la derrotamos hace tiempo. Aunque no nos aseguramos de que estuviera muerta. Sí, pero... ¡No pude salvar a Jotaro! ¿Ah? Y ella me lo había pedido. Tranquila, Rini. No debes culparte de esa manera. Pero no pude hacer algo por ella. Hola, señoritas. ¿Ah? ¡Setsuna! ¡Plu! ¡Ah! ¡Pequeña dama! Satsuna. ¿Por qué lo hiciste? Jotaro acababa de regalarme esa planta. Eso significa que Jotaro quiere apoderarse de tu corazón puro, no importa por qué método lo haga. No es tan dañina cuando solo es un botón, pero cuando abre, comienza a quitar los corazones. Si todas las plantas de este tipo florecen al mismo tiempo en esta ciudad... ¡ocurrirá algo terrible! Este plan es diferente a los demás. Quizá ellos necesitan grandes cantidades de corazones puros, sobre todo en esta época. ¿Qué haremos? Tenemos que destruir el lugar donde las venden. ¡Déjenme hacerlo! Les demostraré de alguna forma que Jotaro no tiene nada que ver con el enemigo. Florería Talún. Las flores de Lun se venden en esa florería. Entonces, primero debemos... ¡Entremos por la puerta trasera! ¡Eso es lo que yo iba a decir, Rini! ¡Esperen! ¡No me dejen! Creo que estas plantas están perfectamente esparcidas. Primero les robaré el corazón puro a las personas que están aquí. ¿Qué es eso? ¡No sé! ¡No puedo respirar! Déjenme decirles que son muy afortunados. Es muy difícil encontrar esta especie de plantas. Y ustedes me pagarán con su corazón puro. ¿Qué vas a hacer con nosotros? Satsuna tenía razón. No puede ser. Jotaro no sabía nada de esto. Vamos a ayudarlos. ¡Poder cósmico lunar! ¡Transformación! Por el poder del planeta Plutón. ¡Transformación! ¡Por el poder del prisma lunar! ¡Transformación! Y sobre todo es muy difícil. ¿Cómo te atreves a usarlas para fines malignos? ¡Eso no te lo perdonaré! ¡Soy Sailor Moon! Sailor Moon te castigará en el nombre de la luna. Sailor Scouts, vaya, llegaron pronto. No son tan tontas como pensaba. ¡Tú eres la tonta! Por tu culpa mis amigas sospecharon de Jotaro. ¡Qué niña tan odiosa! A ustedes también les robaré sus corazones puros. No les servirá de nada esconderse. Esta tienda está repleta de flores de luna. ¡Me encargaré de acabar con las plantas! Ayúdame, por favor, para la luna rosa. ¡Dulce corazón rosa, ataca! Resultaste ser una niña habladora. Tú tendrás el honor de ser mi primer víctima. ¡Oh! ¡Rini, cuidado! ¡Pequeña dama! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Lo logré! Oh, oh. ¡Ahora ve! La flor brinda tranquilidad a las personas. No te permitiré que las uses para tus perversos planes. ¡Tóxido más! Sailor Moon, purifica a estas flores indefensas. ¡Sí! ¡Metamorfosis lunar! atreves a destruir mis hermosas flores? Ni creas que has obtenido la victoria. Se arrepentirán por haberme hecho enfadar. Ustedes pelearán contra esta telún gigantesca. Esta planta solo reacciona con los corazones puros. Esta dulzura es muy peligrosa. Después de que le saque el corazón puro a su presa, explota junto con sus víctimas. ¿Qué les parece? Bueno, les encargo a esta dulce criatura, porque tengo que entregarle esto cuanto antes a mi jefe. ¡No te lo permitiremos! ¡Oh! ¡Oh! Estudiantil del Colegio Mugen. ¿Lulú Telú, no? ¡Telú! El Colegio Mugen es muy extraño, ¿verdad? ¡Plu! ¿Ah? ¡Resiste, por favor! Pequeña dama. ¡Qué alegría! Perdóname, por mi culpa te lastimaron. Pero escúchame, Plu. Confío ciegamente en Jotaro, porque ella es una amiga muy especial para mí. Y es la única que tengo en este mundo. ¡Claro que lo es!